Hablar de agricultura familiar es hablar de un modelo económico y alimentario que se contrapone al del campo, que solo produce commodities. Hoy en día en la Argentina el 60% de los alimentos que consumimos son producidos por familias campesinas. A pesar de esto, el 70% de ellas no son dueñas de la tierra. Marcela Montaña es integrante de la Feria Punta de Rieles, en la provincia de San Juan, parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, y nos informa que están a poco de inaugurar un almacén campesino para fomentar el comercio justo y visibilizar las pequeñas producciones locales de la agricultura familiar campesino e indígena. Bueno, contarles que en breve vamos a estar abriendo las puertas del almacén campesino indígena San Juan. Nosotros somos parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. Y bueno, desde el área de comercialización se ha venido trabajando en proyectos regionales. En el caso nuestro en particular, hemos trabajado con Mendoza y Neuquén con proyectos para fortalecer la comercialización de todos los productores que están campo adentro, productores de las comunidades de pueblos originarios y de todo aquel emprendedor de la economía social y solidaria que quiera sumarse a esta propuesta y ser parte de esta oferta de llevarle a la comunidad sanjuanina productos netamente de San Juan. En este almacén se va a poder encontrar todos los productos de los distintos sectores y comunidades, un canal de comercialización donde se produce un comercio justo y se eliminan intermediarios, llegando al consumidor que no puede acceder a estos alimentos directos de sus productores a un precio justo. Esta oferta, como les decía, para la comunidad y para nosotros, ¿no? Todo un desafío de hacer un trabajo colectivo entre muchos productores y bueno, apostando a que hay una economía diferente, a que se puede, a que podemos evitar el intermediario, ¿no? Uh-huh. Y que es, a veces, la mayoría de las veces, quien se va con la mejor tajada de ganancia. Totalmente. Entonces, bueno, queremos nosotros que todas aquellas personas que estén interesadas en ser parte del almacén se comuniquen con nosotros y que, bueno, y que también invitarlo a la comunidad toda a que nos apoye con este compre sanjuanino, ¿no? Que haya productos, a que vaya a llevar a su mesa productos son de San Juan. Reporto para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza, en la provincia de San Juan.